no irá para allá, el infierno irá para que solo dice mentira y duda de la verdad. Madre tiene la culpa de que ya no vaya a verte. De que yo no vaya a verte, de que ya no vaya a verte. Que tiene que la salud me la quite, yo le estoy pidiendo a Dios. Yo le estoy pidiendo a Dios, yo le estoy pidiendo a Dios. Porque si tú no la tienes, ay, tampoco la quiero yo. Flamenca, ya a ti te quiero, ay, porque sé que tú quieres. No hay cariño por ti, dinero, porque sé que tú quieres. No hay cariño por dinero.